chiquita. Oh, ya, ya. Tú solita te matas. Pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Oh, ya, ya. Y'a pas moyen, ya, ya. Tu pas ta gata, ya, ya, ya. En katana, baby, chiquita. Oh, ya, ya. Tú solita te matas, pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Oh, ya, ya. Tu pas ta gata, ya, ya, no. Y'a pas moyen, ya, ya, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. D'après toi. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. Oh, ya, ya. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. Maluma, baby. Oh, ja, ja. Baby, baby, baby. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. No te muevas. Vamos rápidamente a una pequeña tanda de comerciales. Tú no te cambies. Ya regresamos con más. Aquí la lista 10. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Ya de regreso nos vamos rápidamente a la música. Vamos en el 4 ya en este segundo bloque de la lista 10. Junto a Lola Índigo, Dana Paola y Denise Rosenthal está el tema Santería, que sube una posición esta semana y ya lo ubicas en el número 4. Y también nos vamos a quedar con el destacado que ya empieza a rotar mañana el lunes. Destacado de esta futura semana es de Ariana Grande y el tema que se llama Positions. Así que con eso seguimos en este bloque aquí en la lista 10. 4 Se acabó tu dinastía. No soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando. Tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando. No es cura ni santo. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. rankings. Lista 10. Tu ranking en FM OK. Heaven sent you to me. I'm just hoping I don't beat history. Boy, I'm trying to meet your mama on Sunday. To make a lot of love on Monday. Never need no one else, babe. Cause I'll be switching up positions for you. Cooking in the kitchen and I'm in a better room. I don't need a lift, they say I'm pumping through hoes. All my love infinite, nothing I wouldn't do. But I won't do. Switching for you. Perfect, you're too good to be true. But I get tired of running. Now I'm running with you. So boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. To make a lot of love on a Monday. Never need no one else, babe. Cause I'll be switching up positions for you. Este tema que está en la posición número 3 puede traer bastantes sorpresas. Está subiendo lento, pero sube. Este tema de Sech junto a Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía y Farruko, y que se llama Relación Remix. Es toda una revolución lo que ha provocado entre los fanáticos también de la música urbana. Una publicación también que hizo Daddy Yankee en su Instagram. No sé si lo han visto. Se trata de un retrato que se hizo junto a los invitados a la fiesta que se concretó en un yate en aguas de Estados de Florida y en Estados Unidos. Entre los presentes en el Body Gang, como se denominó este grupo, el Big Boss, estaban las figuras, por ejemplo, de la talla mundial como Luis Fonsi, estaba Nicky Jam y Chayanne. Sí, es una muy buena foto, en todo caso, quien quiera verlo, está ahí en las redes sociales de Daddy Yankee. Nos quedamos con él entonces, junto a todos sus amigos, en la posición número 3, escuchas Relación Remix. 3. Ahora todo cambió, le toca a ella. Ayer la vi, perreando solita. Se ve más bonita, ahora que no está con ese man. Que la felicidad como ropa se la quita. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no me mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Y yo sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hice más que tú, yeah. Y en un estado te mandé a decir que ahora todo cambió, me toca a ella. Y una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió, le toca a ella. Party, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora quiere que la grabe. Pa'